Hola, mi nombre es Gonzalo y voy a responder estas cuatro preguntas sobre el inventor de juegos. 1. ¿Te gustó el inventor de juegos? Sí, me gustó. ¿Por qué? Por cómo avanza la historia del personaje. ¿Lo recomendarías? Sí. ¿Por qué? Por el desarrollo del personaje. Hola, soy Juana. La verdad me gustó mucho el inventor de juegos, ya que va cambiando los temas, pero también se van conectando. Sinceramente lo recomiendo. Hola, me llamo Byron. ¿Te gustó el inventor de juegos? Sí, porque me pareció maravilloso y genial. ¿Lo recomendarías? Sí, lo recomiendo. Hola, mi nombre es Lorenzo. Me gustó el inventor de juegos porque es muy interesante y muchas personas se identifican con algunas de las cosas que le pasan al protagonista. Y sinceramente lo recomiendo. Hola, soy Marianne. Me gustó mucho la novela del inventor de juegos. Tiene varios capítulos interesantes y es muy buena. Recomiendo que la lean. Hola, soy Derek. Y hay una pregunta que dice, ¿te gustó el inventor de juegos? ¿Por qué? Y sí, me gustó porque cada capítulo es una etapa de Iván y cómo se va formando, llegando a representar a una persona o momento en el que estuvo y cómo llegar a superarlo. Después, hay otra pregunta que dice, ¿lo recomendarías? ¿Por qué? Sí, lo recomiendo porque la historia demuestra etapas de personas que pueden llegar a tener problemas y cómo resolverlo, como el bullying, el miedo y la frustración. En mi opinión, El inventor de juegos es una buena novela al estilo una serie de eventos desafortunados. La verdad, lo recomiendo bastante si quieres leer una buena historia. Hola, soy Valentino. Me gustó El inventor de juegos porque se ve todos los desafíos que se le pone a lo largo de la vida al protagonista. Sí lo recomendaría porque es muy entretenido. Hola, me llamo Josué y te voy a decir algunas preguntas y respuestas de este libro. ¿Te gustó el inventor de juegos? ¿Por qué? Sí, porque hay mucho suspenso en cada capítulo. Hola, mi nombre es Yaela y ahorita voy a responder unas preguntas que dice, ¿te gustó el inventor de juegos? ¿Por qué? A mí me gustó el inventor de juegos porque hay mucha acción en cada capítulo. ¿Lo recomendarías? ¿Por qué? Sí lo recomendaría, porque se resuelve cada capítulo. Yo soy Sharon. A mí sí me gustó el inventor de juegos y lo recomiendo porque es un libro que está muy bueno y es muy increíble. Hola, soy Josué. Me gusta el inventor de juegos porque inventa juegos divertidos. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará.